tres meses primero. El hombre cuando se casa goza tres meses primero. Después anda dando gafas para la vida de los solteros. Después anda dando gafas para la vida de los solteros. Hay mi cosa más bonita o que la vida soltera. El público le critica y puede coger pa' donde quiera. El público le critica y puede coger pa' donde quiera. La vida del solterismo, hay mi cosa más bonita que la vida del solterismo. El público le critica y todo eso le da lo mismo. El público no lo critica, todo eso le da lo mismo. Porque si tiene cinco criados y la mujer se va con otro. Y si tiene cinco criados y la mujer se va con otro. No deseará ser casado, te cuesta volverse loco. No deseará ser casado, te cuesta volverse loco.